Bueno, estuvimos anunciando nuestro mensaje acerca de la semblanza de José. De eso vamos a hablar. José, el hijo de Jacob, ¿cuánto tiene de parecido a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué importancia tiene el estudiar este tipo de semblanza? No solo él, hay otros personajes también. De todos los personajes bíblicos, entre ellos Moisés, Isaac, Abraham, David y otros, ninguno nos ofrece tantas similitudes de la persona de Cristo como José. Si usted no sabe por qué es importante estudiar estas similitudes mesiánicas, deténgase y piense por un momento lo que hubiera sucedido con Herodes. Cuando allá en Mateo capítulo 2, 1 al 8, dice que llegaron los sabios de lejanas tierras y estaban buscando a Jesús y el niño que había nacido y le preguntaron dónde. La verdad es que esa gente sabía, porque le dijeron a Herodes, sus asesores espirituales, que en Belén, porque así está dicho entre los profetas. Lo que ellos debían haber hecho es montar sus propios camellos y aumentar la caravana y seguir con los que ya habían venido para adorar al niño. Pero no hicieron eso. Es verdaderamente extraño notar por las Escrituras que los judíos hayan dado muerte a Jesús, como lo hicieron. Porque ellos conocían las semblanzas mesiánicas, aparte de tantos y tantos pasajes que hablaban acerca del Mesías, todo lo cual meticulosamente se cumplió en una persona llamada Jesús. ¿Qué hacemos para reconocer a una persona cuando no la conocemos? Días pasados yo me levanté bien temprano, me fui para afeitarme y escuchaba en la emisora a nuestro hermano el doctor Magui. Lo que le voy a decir ahora, yo recogí de él. Y él se pregunta y dice, si usted quiere encontrarse con una persona, por ejemplo, en el aeropuerto, pero ustedes no se conocen, entonces dice, bueno, yo le voy a mandar un escrito y le voy a decir cómo parezco. Y él dice, yo voy a llegar, dice él, a su ciudad. Estaré en el aeropuerto a tal hora, frente a tal compañía aérea. Usted me va a reconocer fácilmente porque vestiré pantalón a cuadros y un saco a rayas. Tendré una corbata amarilla con puntos negros y estaré vestido en una camisa rosada con una gran flor color morado. También estaré calzando un zapato marrón y el otro negro. Y las medias serán de color blanco. Luciré un sombrero de copa y en una mano tendría una jaula con... yo realmente no puedo. Me reí solo y me río ahora, perdonen. Tendría en una jaula un loro y en la otra sostendré la cadena de donde en el otro extremo estará un tigre. Así usted me va a reconocer. Bueno, él exagera bastante. Pero sería muy fácil reconocer. Esa exageración es justamente para demostrar cuán fácil era reconocer a Jesús como Mesías. Pero vamos a ver la cantidad, lo que podamos cubrir, porque quedan otros o quedarán, de similitudes. Ustedes podrán ir anotando tanto, mientras yo estoy hablando, dónde está escrito en el Antiguo Testamento, lo de José y dónde se cumple en el Nuevo Testamento. En primer lugar, José era amado por su padre. ¿Recuerdan eso? En Génesis 37:3 dice, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esto está en Génesis 37:3. Dios mismo como Padre también declaró ese amor por su Hijo. Mateo 3:17,

que el Padre me ha enviado. Juan 5, 30 y 36. Así que, José, Génesis 37, 14. Jesús, Juan 5, 30 y 36. José obedeció y fue a ellos, a los hermanos, a pesar del riesgo. En Génesis 37, 14, Israel le dijo, Israel es el papá de José, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Génesis 37, 14. Ahora, veamos, en Jesús se cumple en Mateo 21, 37 y 39. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesús está ofreciendo a los judíos una parábola. Y está hablando de los profetas que vinieron y fueron muertos, pero finalmente vino el hijo. Y lo echaron de la viña. Bien, la profecía está en Génesis 37, 14 y se cumple en Cristo, Mateo 21, 37 y 39. Octavo, José fue separado de sus hermanos. Vamos a ver en Génesis 49, 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. José fue apartado de entre sus hermanos. Génesis 49, 26. Sigo leyendo otro texto. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Deuteronomio 33, 16. Habla, por supuesto, de José. El Señor Jesucristo también, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7, 26, la segunda parte. Noveno, los hermanos de José planearon asesinarlo. Notemos en Génesis 37, 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Esto en Génesis 37, 20. Fue lo que le hicieron los escribas y fariseos al Señor. Veamos lo que dice en Mateo 21, 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle, y apoderémonos de su heredad. Mateo 21, 38. Otra vez. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Mateo 26, 3 y 4. Exactamente el deseo que tenían los hermanos de José, matarlo cuando le vieron venir, hicieron con Jesús. Si usted quiere anotar los textos, Génesis 37, 20. Y luego Mateo 21, 38 y también Mateo 26, 3 y 4. Décimo, José fue vendido como un esclavo. ¿Ustedes recuerdan a dónde fue llevado? Dice en Génesis 37, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Esto en Génesis 37, 28. Jesús fue vendido por precio, también por plata, como esclavo. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Dice en cuanto a Jesús. Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26, 15. Tal vez ya hubo inflación. A José vendieron por 20 y a Jesús por 30. Décimo primero, o número 11. José fue tentado, pero no cedió a la tentación. Vayan a Génesis 39, 8 y 9. Y él no quiso. Ustedes recordarán el cuadro este allá en Egipto con la mujer de Potifar. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esto en Génesis 39, 8 y 9. El Señor Jesucristo hizo lo mismo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 10. El príncipe de este mundo no pudo hacerle nada, ni a José ni a Jesús. Dijo Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14, 30. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, 15. Le voy a dar ahora los textos de nuevo, para aquellos que se interesan anotar. En cuanto a José, Génesis 39, 8 y 9. En cuanto a Jesús, Mateo 4, 10, Juan 14, 30 y Hebreos 4, 15. Décimo segundo, José fue acusado falsamente. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo es esa mujer que lo había tentado, habla ahora a su esposo. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Génesis 39, 17 y 18. ¡Qué mentirosa! Lo mismo fue con el Señor, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él. Marcos 14, 56 y 57. Así que, en cuanto a la tentación sobre José, Génesis 39, 17 y 18. En cuanto a Jesús, Marcos 14, 56 y 57. Décimo tercero, José fue condenado erróneamente. Vamos a leer en Génesis 39, 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Esto en Génesis 39, 20. Jesús también. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Mateo 26, 65 y 66. Repito como lo hice con todos los puntos que desarrollé. En cuanto a José, Génesis 39, 20. En cuanto a Jesús, Mateo 26, 65 y 66. Décimo cuarto. Respecto a José, sus hermanos dijeron: ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Génesis 37, 20. Cristo citó estas palabras de sí mismo: venid, matémosle. Mateo 21, 38. Él está hablando de sí mismo, ya cité hoy ese texto. Así que en cuanto a José, Génesis 37, 20, complot para matarlo. En cuanto a Jesús, Mateo 21, 38. 15, pensaron que José estaba muerto, pero él estaba vivo. Voy a leer en Génesis 37, 33. Y él la reconoció, es decir, la ropa, y dijo, el papá de José: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró.

José abrió los graneros y alimentó, físicamente hablando, comida les dio. Génesis 41, 56, Jesús hizo lo mismo. Mateo 14, 19 al 21 y Juan 6, 11. 19, los hermanos de José confesaron su culpa. En Génesis 42, 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Génesis 42, 21. Los judíos también confesaron su culpa de arrepentimiento. Veamos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12, 10. Usted y yo veremos esto. Todavía no se cumplió, pero llegará el momento. Nos damos cuenta cuánta similitud hay entre uno y otro, José y Jesús. La verdad es que los nombres son virtualmente lo mismo. Así que en cuanto a José, le confesaron su culpa, sus hermanos, Génesis 42, 21. En cuanto a Jesús, Zacarías 12, 10. Los hermanos de José, en vigésimo lugar, se reconciliaron con él, con José. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Génesis 45, 15. ¿Qué más hay en cuanto a Jesús? Romanos 11, 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Muchos son los pasajes. Así que en cuanto a la reconciliación de José con sus hermanos, Génesis 45, 15. Reconciliación de Jesús con los judíos, su pueblo, Romanos 11, 26. Pero hay más. Vigésimo primero. José tomó una esposa gentil. Dice en Génesis 41, 45, y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Génesis 41, 45. Jesús está llamando a los gentiles para que sean, así lo tome usted, como su esposa o su cuerpo. Veamos lo que dice en Colosenses 1, 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esto en Colosenses 1, 24 al 27. Bien, José era el hijo amado de su padre, no dudamos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. E hizo una túnica de diversos colores, Génesis 37, 3. Jesús también, el hijo amado de su padre. Dios anunció esto en el bautismo del Señor, como ya hemos visto, Mateo 3, 17. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Qué llamativo todo esto. Génesis 37, 3 y Mateo 3, 17. Una vez más, En el monte de la transfiguración, Dios le habló a Pedro, Santiago y Juan. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. Jacob amaba entrañablemente a José. Lo había dado por muerto, pero no había muerto. Dios amó de manera especial a su amado Hijo. Lo manifestó una y otra vez a nosotros aquí los terráqueos. José era un soñador, un profeta de su propio futuro. Profeta de su propio futuro. Primero vio a sus hermanos como espigas de trigo inclinándose a él. Y en otro sueño, dice la Biblia, vio el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaba ante su presencia. Permítame leer esto en Génesis 37, 5 y 9. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Génesis 37, 5 y 9. En el primer sueño, por ejemplo, el campo de trigo es indicativo de Israel y habla del reino, diríamos, terrenal de Cristo. En el segundo sueño, las estrellas en el cielo señalan justamente a la iglesia y hablan del reino celestial de Cristo. Casi no hay detalle que vemos en la persona de Cristo que no se vea como semblanza en la persona de José. Luego, José, el hijo amado de su padre, fue enviado a visitar a sus hermanos. Jacob estaba interesado en el bienestar de ellos, querían que ellos estuvieran bien. Génesis 37, 14 dice, e Israel le dijo, ve ahora, mira, cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Bueno, aquellos que leyeron el libro de Génesis, por lo menos, saben todo esto. Los hermanos habían estado en Siquem. Ahora, Siquem significa compañerismo. Y de allí ellos se trasladaron a Dotán. Dotán significa ley. José los encontró en el territorio de la ley. Y cuando ellos lo vieron, se llenaron de odio. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos, ¿qué será de sus sueños? Génesis 37, 19 y 20. De la misma manera, hermanos, Cristo fue rechazado. Oigamos, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, como José fue a sus hermanos. Y los suyos, los hermanos de José también, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 10 al 13. Noten. Anoten Génesis 37, 19 y 20. En cuanto a José, en cuanto a Jesús, Juan 1, 10 al 13. Isaías, el profeta, también predijo este rechazo. Oigan estas palabras. Isaías 53, 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, la idea es como que si Dios lo había azotado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, no era un castigo de Dios. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, para que tengamos paz, él fue castigado. Y por su llaga fuimos nosotros curados, para que nosotros no tuviésemos llaga. Eso en Isaías 53, 3 al 5. Otra cosa, los hermanos de José, dirigidos por Judá, note el nombre Judá, lo vendieron por 20 piezas de plata. Voy a leer. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Génesis 37, 26 al 28. Bien, combinen esto, Mateo 26, 15. Es increíble que un hombre llamado Judas repitiera este malvado hecho 1800 años después. Traicionó a Jesús. Judá, el hermano de José, lo sugirió entonces, en caso de José. Judas Iscariote lo vendió por 30 piezas de plata. Mateo 26, 15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Casi no se escapa un solo detalle de todo cuanto ha vivido José, que luego no lo veamos en la persona de Jesús. Cuando José llegó a sus hermanos, ellos le trataron con dureza. No voy a dar todos los pasajes porque hay que leer el libro de Génesis. Le quitaron su túnica de colores y lo arrojaron a él en una cisterna. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores, que lo distinguía por supuesto, que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Génesis 37, 23 y 24. Los hermanos de José más tarde empaparon la túnica con sangre y se la presentaron a su padre. Mataron a un corderito, comieron buen asado, pero la sangre aprovecharon para engañar al padre. De la misma manera, Cristo fue arrojado, despojado, digámoslo así, de su vestidura. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no partamos, o no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Juan 19, 23 al 24. Cuando el Señor retorne, no olviden esto, Él traerá puestos sus vestidos, por decirlo así, no estoy hablando literalmente, empapados en sangre. Pero escuchen esto, Apocalipsis 19, 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Nos hace pensar, ¿verdad? Apocalipsis 19, 13. José fue arrojado en la cisterna para morir, pero se levantó de ese lugar vivo. De la misma manera, Cristo Jesús fue colocado, su cuerpo, en la tumba de José de Arimatea.

el reino de Cristo será mucho mayor que todo cuanto hemos visto hasta ahora. Pero es más, fue contado con los transgresores. José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y arrojado en la cárcel. Allí fue contado con los transgresores. Estaban los presos ahí. Eran los transgresores de la ley. De la misma manera, Cristo fue acusado falsamente en el Calvario. Fue crucificado en medio de dos ladrones. Uno de ellos incluso dijo: nosotros sufrimos, eran transgresores, reconocieron que eran culpables, lo que merecen nuestros hechos, dijo. Así, esto resulta demasiado claro. Cristo fue acusado falsamente, llevado al Calvario, fue crucificado en medio de esos ladrones. Isaías había profetizado: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Marcos describió la escena del Calvario e hizo notar el cumplimiento de la profecía de Isaías. En Marcos 15:28 leemos: y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Sí, José fue acusado falsamente. Jesús también. Estaba entre los transgresores en la cárcel. Jesús también. José fue declarado culpable al ser acusado falsamente por una mujer, siendo enviado a languidecer, diríamos, en una cárcel egipcia. No pasó mucho tiempo, mucho antes que el carcelero se diera cuenta de todas las cualidades de José y rápidamente le colocó en lugar privilegiado. Pero Jehová estaba con José, dice, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Es decir, José. Génesis 39:21-22. Ahora, en esos mismos días, Faraón arrojó en prisión a su copero y su panadero, dos sirvientes de Faraón. Allí José se convirtió en verdadero salvador del copero y juez del panadero, al interpretar los sueños de ambos, declarando que uno sería, como si lo que leemos esto ya lo sabemos, restituidos en su puesto y su dignidad, mientras que el otro perdería no solamente su puesto, su vida, sería colgado. Permítanme leer en Génesis 40:21-22. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. De la misma manera, Jesús es el salvador de todos los que creen en el Evangelio, pero será el juez para los que no le reciban, tal como fue juez para el panadero, pero salvador para el copero, José. Permítanme leer en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta fue justamente la visión de Juan de la venida del Señor Jesús como juez. Él dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Es una visión de Juan. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.

y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Un ciclo sabático son 7 años. Gabriel le mostró a Daniel entonces que el futuro de Israel estaría caracterizado por estos ciclos sabáticos. Son una parte integral del plan de Dios. Pero hay más. Podríamos seguir y seguir. Por ejemplo, José tenía una esposa gentil. Esto es llamativo. Finalmente, José fue reconocido por sus hermanos. Se reconciliaron. Hubo una reconciliación verdaderamente conmovedora. Eso está en el futuro. Nosotros lo vamos a ver cuando volvamos con el Señor, porque el Señor volverá con los suyos y veremos cómo los judíos se reconciliarán con aquel José del Antiguo Testamento. Pero era la semblanza del Señor Jesucristo. Sí, estará también José allí, no me cabe la menor duda. Todo esto se cumplirá. Cuando pienso en esto, digo, ¿qué importancia tiene todo esto para nosotros? ¿Tiene alguna importancia? Bueno, en primer lugar, nos habla de la absoluta exactitud de las Escrituras. Pero hay otra cosa. Tiene gran importancia para los judíos, quienes estaban familiarizados con muchas semblanzas mesiánicas, pero luego les rechazaron. A mí, hasta hoy me sorprende por qué ellos, teniendo las Escrituras y leyendo incluso el Nuevo Testamento, por esta disposición, y estoy seguro que muchos de ellos lo leyeron, no hayan reconocido la persona de José, la persona de Jacob, la persona de Isaac, la persona de Abraham. Son personajes muy estimados por los judíos. Pero dejemos a los judíos. Pensemos en nosotros. Nosotros somos gentiles. No vamos a insistir en que tanto judíos como gentiles participamos en la crucifixión del Señor. Esto es cierto. Lo importante para nosotros hoy es que el mismo Jesús, el mismo Salvador, el mismo Mesías, es el nuestro también. Estamos nosotros hoy, escuché esto, estamos a la expectativa de su inminente regreso. ¿Qué estamos haciendo como anticipo de su regreso y que no nos cabe duda? Le diré qué hacemos. Y esto nos dirá qué debemos hacer. Estamos abandonando la Biblia como la palabra infalible de Dios y enarbolando el humanismo, que simplemente significa donde el ser humano, el hombre, es el centro alrededor del cual el mismo hombre gira. El ecumenismo, donde todas las creencias son buenas. El materialismo, donde lo más importante es la buena vida material y física. Y el intelectualismo, donde lo más aceptable es una combinación de creacionismo y evolucionismo, producto de supuestos intelectuales. Esto estamos tragando sin darnos cuenta del veneno que es. Hoy no estamos ocupados en el estudio de la palabra de Dios y la evangelización de los perdidos, sino en festivales paganos a los que llamamos alabanza para nuestro Dios. Si los cristianos primitivos fueran tan inútiles, dedicándose a festivales, que no hay problema, ellos sabían mucho de música, el Evangelio nunca habría llegado a nosotros. Hoy, aunque vemos tantas señales de la proximidad del regreso del Señor, vemos también la indiferencia y hasta el desprecio tanto de la sana doctrina como a la vida de oración. Tenemos la verdad, la conocemos, pero ni la vivimos ni la extendemos a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero debemos recordar que el Señor no vendrá para nacer de nuevo en un establo, para huir luego, siendo llevado por una débil María y José, para recibir dones de oro, incienso y mirra por unos sabios. No, no vendrá así. Él primeramente hará sonar su trompeta y despertarán todos los que murieron en Cristo para ser llevados a su presencia. Luego Él con ellos y con sus ángeles, está muy claro esto en Mateo 24, volverá con todos los redimidos y pondrá fin a la injusticia que por lo menos algunos cristianos hoy la están denunciando. Entre otras, la degeneración, la brutalidad, degeneración, hablo del homosexualismo, lesbianismo, todo tipo de inmoralidad, la brutalidad, el feticidio. Se cree que durante cada día en Estados Unidos mueren 4,000 bebés en el vientre de su madre. ¿Quién hubiera dicho que esto sucedería? Pero sucede. ¿Cuánto en contra de eso hacemos nosotros? Lo miramos pasivamente. Él establecerá cuando regrese su centro de operaciones en Jerusalén. Y a Él se acercarán humildemente todos los gobernantes del mundo. Tendrán que reconocerlo. Y se ajustarán a lo que Él diga. Y tendrán que gobernar sus países de acuerdo a lo que emane del centro de gobierno que estará en Jerusalén. Los pecadores que no sean salvos deben saber, y si usted es uno de ellos, usted, si no es salvo, tiene una cita con Dios. Ah, dirá usted, yo para eso ya he de morir. No se aflija. Tal vez yo también. Si usted muere, no salvo, y yo muero siendo salvo, perfectamente lo sé. ¿Qué cosa es lo que sé? Que yo voy a resucitar primero. No porque sea mejor, porque confié en Cristo. Esta se llama la primera resurrección. Y junto con todos los redimidos de todos los tiempos, compareceré ante mi Salvador. Allí no estará en juego si soy o no salvo. Eso ya se hizo el día que yo le recibí por Salvador. Pero yo tengo algo que recibir, pobre, mediano o mucho, no sé. Esto la Biblia lo llama recompensa o galardón. Más de 1,000 años después, usted, si también habrá muerto, porque estoy seguro que habrá muerto todos los que estamos aquí, con todos los no salvos, también resucitará. Y me verá, ¿en dónde? No en Paraguay. Ante el gran trono blanco, donde todos aquellos que comparezcan, habiéndose levantado en la segunda resurrección, serán juzgados, condenados y echados en el lago de fuego. Oh, dirá usted, yo en estas cosas no creo. Tiene usted todo el derecho de creer o no creer. Si usted quiere creer en lo que su mente le dice, se coloca bajo maldición, porque la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Ahora, si usted confiara en alguien otro, ya está mal. Pero tal vez peor es que usted confía en sí mismo sabiendo que usted es un fiasco. Falluto. Miente. Odia. Codicia. Idolatra. Usted sabe que no merece confianza. Por eso Jeremías, Dios por boca de Jeremías dice, maldito el varón que confía en el hombre. Hay que confiar en el hombre. Pero cuando depositamos nuestra fe en Cristo, entonces en lo que respecta a nuestra eternidad, Él se ocupa del asunto. Querido amigo, si doquiera que me escuche, así presente o ausente, si usted no es salvo, es tan sencillo el plan de salvación. Siempre digo, esta es la mayor razón por qué mucha gente no acepta. Porque dicen, no puede ser. Esta es la razón también porque tantos cristianos que son salvos siguen negando o dudando de la gracia salvadora. Y sabe, usted no tiene que hacer nada para ser salvo, excepto recibir al Salvador, nada más. Y después seguirá salvo por la eternidad. Y si no me porto bien, ¿y quién se porta bien? Los que se portan bien o bien han muerto y están con el Señor o no nacieron, son los únicos que se portan bien. Todos los que estamos en el cuerpo aquí no somos buenos, pero hubo uno que satisfizo plenamente la justicia divina. Dios es justo. Dios dijo que la paga del pecado es muerte y tiene que ser así. Y no hablaba de cualquier muerte, hablaba de una triple muerte. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Espiritual porque vivimos apartados de Él. Heredamos, nacimos muertos, gracias a Adán y Eva. Muerte física, cuando usted ve que van los coches negros, llevando un ataúd, es prueba, una vez más. Y usted sabe que usted va a morir un día. La segunda muerte. La tercera es la peor de todas, es la eterna. Es la única que usted tiene que evitar, las otras dos no puede evitar, porque en cuanto a la espiritual, usted ya nació así. En cuanto a la física, está establecido, dice en Hebreo 9:27, a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Usted no puede evitar las dos primeras, pero puede evitar la tercera. Por eso los predicadores solemos decir, el que nació una vez morirá dos veces. Si usted nació físicamente y no espiritualmente, usted morirá de la muerte física y la eterna. El que nació dos veces morirá una vez. Usted nació física y luego espiritualmente. Solo una muerte le espera. La física, la eterna no. ¿Por qué no recibir a Cristo si la cosa es así? Y por supuesto, ahí está, esta es su pregunta, es mía también. A mí cuando me dijeron, yo dije, pero aquí no tengo nada que perder. Así sí tengo, el infierno lo pierdo. Pero no tengo ningún interés de conocerlo. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por la claridad de ella. Y pedimos que nosotros, los que ya te conocemos, podamos fortalecernos en la esperanza que tenemos. Y aquellos que no te conocen, puedan de hoy en más, comenzar esta nueva vida, que la podrán vivir guiados por tu mano. En el nombre de Jesús.